Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, cordiales saludos al inicio del programa Diversas Voces. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio que les proponemos diariamente a partir de las 10 horas con 30 minutos a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada o a través de nuestro sitio en internet en www.casalacultura.gov.es. Queremos participarles que el Ministerio de Defensa Nacional tiene a su cargo la gerencia de los museos de la defensa, los que comprenden el Museo Casa de Sucre, Templo de la Patria, Antiguo Círculo Militar y la Casa de los Tratados en la ciudad de Cuenca. Por lo tanto, se realizará algunos conversatorios sobre identidad ecuatoriana durante este mes de agosto en el Antiguo Círculo Militar y contaremos con la presencia en la primera parte del programa con Alexander Hertz, que ha sido protagonista de muchas conferencias internacionales, de varios congresos y exhibiciones de arqueoastronomía. Con él estaremos hablando sobre los Valdivias. Bienvenidos a este espacio de Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Cuando el ser humano juzga, la irrefrenable tendencia del ser humano a juzgar las acciones de los demás debería ser sometida al propio juicio de quien la ejercita. Decimos, esto está bien o esto está mal, o esto es lindo o esto es feo, sin advertir que todas ellas son sentencias de carácter puramente subjetivo y que solo responden a nuestra apreciación de la realidad. Si en lugar de decretar absolutamente que esto está bien, dijéramos, esto para mí está bien, y en lugar de decir, esto es lindo, dijéramos, esto me gusta, estaríamos mostrando una actitud más abierta y admitiendo que esa es nuestra visión de la realidad, reconociéndole a los demás el derecho de tener las suyas propias, tan válidas como las nuestras. Tener una mente abierta dispuesta a aceptar opiniones diferentes a las nuestras es sin duda positivo y enriquecedor, porque muchas veces nos permiten detectar nuestros errores y corregirlos, y esto se traduce en un mejoramiento de nuestra persona. Pensemos bien antes de juzgar las acciones de los demás y de emitir juicios sobre las cosas, pero no dudemos de someter a un severo juicio a nuestros propios pensamientos y actitudes que nos sirva para depurar todo lo negativo que hay en nosotros. En cuanto pongamos esto en práctica, descubriremos que no tenemos la más mínima autoridad para juzgar. Yeah. guardadita, alguito pa' llevar. Que me ha salido, diré, una chauchita, una pendejadita, alguito pa' llevar. Anda con la casa de la María, anda con la casa de la María, anda con la casa de la María. Que con ella voy a soñar cada noche. Ay, dile también que solito voy a quedar. Que con ella voy a soñar cada noche. Y a la Virgen de los Martirios voy a encomendarme, que no vaya a llorar. Que a la Virgen de los Martirios voy a encomendarme, que no vaya a llorar. Anda con la casa de la María, anda con la casa de la María, anda con la casa de la María. Diversas voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas voces. Gracias por escucharnos. Esto es el programa Diversas Voces y queremos comunicarles a nuestros amigos, amigas oyentes, que el Ministerio de Defensa Nacional tiene a su cargo la Gerencia de Museos de la Defensa, los que comprenden el Museo Casa de Sucre, el Templo de la Patria, el Antiguo Círculo Militar y la Casa de los Tratados en la ciudad de Cuenca. Los Museos de la Defensa vienen desarrollando cada semana y fines de semana varias actividades culturales, académicas, artísticas, de manera gratuita, dirigidas al público en general, con el propósito de participar a la ciudadanía a través de estos eventos que conozcan nuestra historia. Por lo tanto, se va a realizar un conversatorio sobre la identidad ecuatoriana durante el mes de agosto en el Antiguo Círculo Militar. Uno de los ponentes se encuentra acá en nuestros estudios y es Alexander Hirsch. Él abrirá el conversatorio de la primera semana, que sería este miércoles 3 de agosto, con el tema El saber de las mujeres astrónomas de Zumpa. Bienvenido, señor Alexander Hirsch. Para que nos comente alrededor de este tema, ¿qué nomás se puede tratar o cómo lo va a tratar esta charla? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, amigos radioescuchas. El término Zumpa, que vamos a englobar en lo que todavía no está en la historia universal, es la civilización Zumpa, que engloba lo que comenzó hace 10.500 años con la cultura de Las Vegas, que está en La Libertad, donde se descubrieron los amantes de Zumpa, y esto va a englobar la continuidad cultural hasta la cultura Valdivia, que terminó hace 3.500 años con la erupción del Pichincha, donde esta erupción literalmente destruyó todo la provincia de Manabí con una cobertura muy gruesa de piedra pome, y estimando una población ya de unos 2 millones de habitantes, estos emigraron hacia Perú, donde está inclusive en los textos escolares que los Valdivia civilizaron, entre comillas, ¿no? Introdujeron conceptos de agricultura, astronomía, cerámica, etcétera, como cultura chavín, y emigraron hacia Mesoamérica, como lo dice el papá los Olmecas, Román Piñachán, de que obligadamente todos los conocimientos de Olmeca provinieron desde la cultura Valdivia, lo que ya lo anunció en el Congreso de Americanistas en Quito en 1982. O sea, en los textos también consta de que todos esos adelantos culturales, astronómicos, religiosos, en cerámica, agricultura, etcétera, llegó hacia Mesoamérica con los Valdivia. Ahora, entonces, toda esta civilización, que incluye inclusive una protoescritura, hay que levantarle al rango de civilización, una civilización que perduró más de 6.000 años sin guerras, una cultura de paz y fiestas, ¿no? Algo único en la historia universal. Alrededor, señor Hertz, alrededor de los Valdivia, ¿qué nos dice la historia que desconozcamos usualmente de lo que nos han enseñado? Lamentablemente acá hay muy poca información sobre todas las culturas y civilizaciones que tuvimos, y solo se habla del Imperio Inca, que duró apenas 40 años, que es algo muy chiquito en la historia, prehistoria del Ecuador, donde predomina justamente la Valdivia, que durante más 2.000 años tenían cerámica de muy elevada sofisticación que no había ni en Perú ni en México. O sea, que comenzó hace más de 5.000 años, allá recién comenzó hace 3.000 años, 3.500 años en Perú y México. Entonces, solo con ese hecho ya es algo muy relevante. Pero lo que va más es de que la astronomía, para hacer los calendarios, donde solo se conocen ya los terminados de los en México, de los aztecas, de los mayas, toltecas, etcétera, esos todos nacieron en la línea ecuatorial, porque en la línea ecuatorial los movimientos de la Vía Láctea y del Sol y la Luna son simétricos. Entonces, al hacer diagramar el movimiento de estos planetas, astros y la Vía Láctea, se obtiene diagramas geométricos. Y estos diagramas geométricos son los que dan nacimiento a los calendarios que después están en Mesoamérica y en los Incas. Esos nacieron acá y esos están grabados en unas, lo que llamo cosmogramas, placas Valdivia, que se encontraron cerca de la línea ecuatorial, cerca de Pedernales, en grandes cantidades. ¿Qué similitudes o qué relación podríamos encontrar entre el calendario andino con el calendario mesoamericano? El calendario andino es menos conocido y está muy bien estudiado por la Universidad de Illinois, donde, por ejemplo, estudió Cristóbal Cobo, que tiene el calendario solar en Huachalá, en la entrada a Cayambe, junto al monumento ecuatorial. Ahí justamente tenemos el calendario andino solar, que es como funciona realmente en todo el mundo, pero ahí está muy bien descrito y es fantástico observarlo cuando están los solsticios del equinoccio, cómo va el calendario solar. Pero ya en épocas desde Valdivia también había el calendario lunar y el calendario de Venus, que esos tres integrados forman los famosos calendarios mesoamericanos con sus ciclos de 52 y 104 años. Señor Hertz, ¿por qué en la mitad del mundo se promocionó, se difundió, se comercializó que ahí está el centro como para trabajar estos ejemplos del sol, se ve mejor el solsticio en relación a lo que ocurre en Huachalá, por ejemplo, o también al lado de la mitad del mundo hay otro museo que dice aquí es la mitad del mundo? Verá, la línea ecuatorial es una línea que rodea todo el planeta Tierra y lo divide en dos hemisferios. Es una línea, no un punto. Una línea. Entonces, por ejemplo, hay un monumento, pues todo lo contamine, en Pedernales, que está sobre la línea. El de Huachalá está sobre la línea. La misión geodésica jamás estuvo en San Antonio a medir la línea. Ellos no vinieron al Ecuador por la línea ecuatorial, sino porque tenemos las dos cordilleras andinas para poder triangular desde las montañas hacia la otra cordillera la distancia, la longitud de un meridiano para saber si el planeta es alargado o achatado. No tiene nada que ver con la línea ecuatorial, nunca estuvieron en San Antonio de Pomasqui por esa razón, y ese monumento fue puesto en 1936 por la población de San Antonio en un sitio equivocado, y lamentablemente, a sabiendas que está mal, Patricio Romero puso el gran monumento, la ciudad, encima del sitio equivocado, que está a 255 metros al sur de la línea. Esta línea, que lo cruza correctamente en Calacalí, monumento está 8 metros desplazado por razones urbanísticas, uh-huh, y cruza Catequilla. En Catequilla es en el sitio exacto donde Gustavo Beasamín puso un monolito, donde se puede observar exactamente las sombras durante todo el año y que no hay sombra a las 12 y 20 del día en los equinoccios. Señor Hertz, ¿qué podemos recordar o qué podemos mencionarles a nuestros amigos oyentes sobre los amantes de Sumpa? Bueno, el primer sitio sedentario donde ya comenzó la agricultura en América, ya fijo, es justamente en Las Vegas, donde además encontraron esta pareja. Lo importante era que un sitio sedentario, que después del gran cambio climático que fue hace justamente 10.500 años, donde la temperatura subió en 100 años 8 grados, el mar subió más de 100 metros vertical en su nivel, y también se levantaba por las fallas de la placa tectónica de Manabí, se elevaba también ese sector y no fue inundado por el mar. Entonces ahí ya se ve que la cultura Las Vegas de la civilización Zumpa ya estaban domesticando varias plantas, entre esas del maíz, el camote, tenían las calabazas, zapallos, etcétera. Y ahí todavía no hay cerámica, pero esa misma va desarrollándose. Ahí estuvo casi 4.000 años por cambios de sequías, de cambios climáticos, fueron tierra adentro y regresaron ya hace 5.000 años hacia, nuevamente hacia la cordillera Chongón-Colonche, donde eran agricultores los Valdivia, que también tuvieron asentamientos de pesca, que es el poblado de Valdivia. Uh-huh. Y hubo una sequía muy fuerte en esa época por largo periodo en el Amazonas, y tuvieron que emigrar del Amazonas, llegaron a las costas ecuatorianas, se unieron con la pre-Valdivia, San Pedro, y esa unión es la que forma la cultura Valdivia, que tenía ya una tecnología muy avanzada en cerámica, única en América. A propósito de lo que usted menciona de la cerámica en cuanto a vestigios, ¿qué es lo que tiene nuestro país como para hacer este tipo de investigaciones? Bueno, la única excavación seria que se ha hecho de un poblado precolonial es en Real Alto, Valdivia. Todavía no se ha hecho nunca una excavación en un poblado Jamacuaque, Bahía, Chorrera, no se ha hecho. Entonces se tiene mucho más conocimiento de qué es lo que sucedía en Valdivia, donde el sitio 3, hace 4.300 años, Valdivia fase 3, ya se construyeron el poblado religioso basado en notaciones astronómicas, donde según los expertos de Estados Unidos que estuvieron ahí presentes con James Seidler, las casas estaban, las puertas alineadas, perfectamente alineadas a la cruz solsticial de la Vía Láctea y la interequinoccial, que es parte de la conferencia que doy el miércoles, que es, hay que saber qué es la cruz solsticial, etcétera, que sí está diagramada en la ciudad mitad del mundo, que está diagramada como logotipo de Quito, la estrella de ocho puntas, que justamente fue nuestra propuesta con Wilson Ayo en el gobierno de Moncayo, de que Quito centenario se convierta en Quito milenario con la estrella de ocho puntas, que es un símbolo que nace justamente con los Valdivia. Alexander Hirst ha sido protagonista de varias conferencias internacionales, de congresos y exhibiciones de arqueoastronomía. Señor Hirst, ¿qué dice la historia respecto a los sismos, a los terremotos ocurridos en ese sector de los Valdivia? Bueno, soy geólogo además, entonces entiendo muy bien el problema. Estamos en el círculo de fuego, que todo el Pacífico tiene placas que nacen en la mitad del Pacífico, en este caso en Galápagos, donde se mueven estas placas marinas, se meten debajo del continente a un ritmo de 9 centímetros por año. Estas placas se traban, se atascan y no se mueven lo que deben moverse cada año, y si eso se atasca por 10, 20, 50, 100 años, tendrá que moverse por varios metros de una sola. Se dice que esta última en Esmeraldas, Norte Maraví, se movió como 7 metros. Es lo mismo que la falla de San Andrés en California, que en la última se movió más de 20 metros. Ese movimiento, dependiendo de la profundidad, ¿no? Dependiendo de la profundidad, es más notorio si es superficial. Podemos tener de la misma placa, en Bolivia hubo recién un terremoto sobre 9, pero a 700 kilómetros abajo y nadie lo siente. Uh-huh. Aquí fue a 20 kilómetros. La falla de Quito estamos de encima a pocos metros. Si esa se mueve va a ser peor. Entonces siempre hay que considerar de que cada año que no tengamos un temblor, se está acumulando un terremoto, porque es inevitable que se mueva. Entonces ya estaba anunciado lo de Manabí, con todas las misiones de los franceses desde 1980, de que va a venir esa falla que estaba atascada y que va a venir un terremoto probablemente sobre 8 con un maremoto de más de 10 metros de altura. Tuvieron suerte que fue cerca de la playa, que no fue poco más mar afuera, porque si no nos hubiera venido un tsunami con una ola muy grande. Entonces, ahí, en ese sentido tuvieron suerte. Uh-huh. Pero en la próxima puede venir un poco más afuera, como la que hubo en épocas más antiguas, donde pueden venir olas muy grandes. Ese riesgo lo tenemos desde Argentina hasta Alaska y naturalmente todo el lado asiático. Pero hay otros países que se curan en sano y eso no ocurre acá en nuestro país. ¿Por qué cree usted que a pesar de tener ese conocimiento, a pesar de que estamos sobre una falla tectónica, se dice, seguimos construyendo sobre eso? Usted puede construir y tiene que seguir las normas estipuladas cómo construir. Entonces, por ejemplo, en Quito ya lo establecieron en 1987 la misión alemana con el INE de Ecuador, que el material de construcción que está de Pomasqui y San Antonio no cumple los requisitos para concreto, no sirve, que hay que utilizar de las corrientes de lava que salen de Pintac, que están en PIFO, ese sí sirve, pero como ese es más caro, todos compran el material ilegal de Pomasqui y San Antonio y las casas están mal construidas. Y con terremoto va a pasar lo mismo que pasó en la Manabí, donde construyen con arena de playa con sal. La sal se come el hierro y en 10 años ya no tiene estructura, naturalmente se cae. Eso saben todos. Está prohibido coger arena de la playa, pero las autoridades toleran de que se siga sacando arena de playa en la costa. Toda la costa es impresionante, es hecha con arena salada y la sal se come el hierro, y el hierro, las varillas, en 10 años no queda nada, es hecho polvo. Uh-huh. Ese es uno de los problemas de la mala construcción, que a sabiendas se sabe. Entonces, si el requisito dice para un edificio de 40 pisos que se use varillas de 2 pulgadas y solo usan de 1 pulgada, se va a caer. Lo mismo pasó en México, el terremoto fue en Acapulco, en la Ciudad de México, que está sobre una laguna, se cayeron todos los edificios mal construidos. Los que estaban bien hechos siguen en pie. Y lo que pasó en Haití también, hubo más de 200.000 muertos por las construcciones con arena de playa. Y que compare, pues, en la isla española usted tiene dos países, la misma isla, Haití y República Dominicana. República Dominicana es mucho más seria, tiene esa corrupción brutal de Haití. La construcción, ¿cuántos cayeron casas y muertos hubo en la misma isla, pero bien construido? Y Haití, mal construido, es la misma isla. Uh-huh. Ahí se ve cómo la corrupción de la construcción mal hecha es la culpable de que haya después tantos muertos. Y eso va a volver a suceder. Encantado de conversar con usted, señor Alexander Hertz. Les recordamos a nuestros amigos oyentes que estará el día miércoles con la charla El saber de las mujeres astrónomas de Zumpa, conversatorio sobre la identidad ecuatoriana durante el mes de agosto en el antiguo círculo militar. La invitación está hecha. Habrá la oportunidad de seguir conversando sobre estos y otros temas, y nosotros hacemos una pausa y retornamos enseguida. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Arcilla cocida y dura, alma del verde escollados. Arcilla cocida y dura, alma del verde escollados.